Suelo S.A. Música subterránea, música con conciencia. Este y todos los viernes de 7 a 9 p.m. por SiderurgiaRock.com. Hola amigos, estamos acá en un programa más de Subsuelo S.A. trayéndoles algo de música subterránea, música con conciencia, como lo dicta nuestro Logan. Y pues bueno, como siempre, acá viernes lluvioso el día de hoy, curiosamente, viernes de diciembre lloviendo, pero en fin, desde San José, Costa Rica, transmitiendo para el mundo entero, trayéndoles acá, como les dije, buena música. Todos los viernes, recuerden, de 7 a 9 de la noche por www.siderurgiarock.com. Esta emisora 24/7, orientada al rock en general, con sus diferentes etiquetas, géneros o vertientes, como quieran llamarlo, desde lo más clásico hasta lo más extremo. Subsuelo S.A., como les dije al principio, 2 horas trayéndole lo mejor de la música subterránea, música con conciencia. Y arrancamos con una banda clásica, de que en su momento eran Rob Nicholson, Scott Peterson, Bill Crooks y Les Evans. Este cuarteto que, bueno, influencia para muchos con este sonido tan particular, bastante rápido. Y bueno, estamos hablando de los Cryptic Slaughter, de su álbum clásico llamado Money Talks. Y el tema con el que arrancamos precisamente era el que le da nombre al álbum, Money Talks. En el transcurso del programa, bueno, aparte de escuchar diferente música y en diferentes estilos, vamos a estar haciendo un pequeño repaso por 12 discos claves o 12 discos indispensables según una revista llamada Metálico, una revista que saliera por allá originalmente en 1987, que dice que incluía en su número 11 un reportaje sobre el hardcore de Estados Unidos. En la reseña indicaba que es la movida más importante en el país del dólar, prácticamente inicia en Nueva York y se extendió por toda la nación como una infección. Después dice: hay punks en busca de la audiencia trash, o viceversa, hay metaleros cansados de fantasías que quieren volver a sus raíces. Bajo esta maravillosa sensación de ser el más listo, nombres rechinantes, escabrosos e impronunciables son los elegidos, ya que la vomitada o el escupitajo punk queda lejano. Hace ahora 20 años los caminos del punk y del thrash metal se encontraron, bueno, esta revista ya lo sacaron hace bastante ya, se encontraron en lo que se denominó crossover o un cruce de caminos. Habían transcurrido 8 años desde la explosión del punk y el género necesitaba revitalizarse. Al mismo tiempo, parte de la escena metálica se sentía hastiada de la imagen de demonios, guerreros y arcoíris. La política liberal de Reagan, de la que renegaría hasta Milton Friedman, había abocado gran parte de la juventud yankee a la miseria, y esa juventud sentía rabia y la necesidad de protestar contra ello. DRI decía: la Reaganomanía, economía de Reagan, me mata. Suicidal Tendencies decían: hay que pegar un tiro a Reagan, otro al Papa. Nuclear Assault, hablar de utilizar una soga para matar al Papa. La obsesión de la guerra nuclear parece costumbre en los presidentes de Estados Unidos, utilizar la amenaza del exterior para distraer de los problemas internos. Eso sucedió en los años 50 con la Guerra Fría. Ahora Bush se sirve del eje del mal. En los 80 era la guerra nuclear. Hyrax cantaban paranoia de guerra mundial, odio, miedo y poder. Plan de defensa del gobierno, dinero, millones de dólares. En el mismo crossover encontraban melenas, crestas y cabezas rapadas. Los discos duraban media hora y algunos contenían más de 20 temas. Eso fue hace 20 años. Recordemos a través de 12 discos aquel intenso periodo. Entonces, en fin, el programa de hoy va a ser como una breve reseña con los discos que podemos encontrar por acá, de los que tenemos a mano. Y aparte de eso, pues otra música de la que siempre estamos acostumbrados. Entonces arrancamos con Cryptic Slaughter de su álbum Money Talks de 1987, y aquí en la revista dice de Santa, bueno, una banda de Santa Mónica, California, con su disco de debut Convicted en 1986, escondía maneras del punk, pero Money Talks es toda una guía para tocar crossover, retorcidos ritmos de batería unidos a unos atroces de tiempo y ante todo velocidad. En la portada, Reagan y Thatcher dirigen un mundo apocalíptico. Una vez más, las reseñas de identidad del crossover, crítica a los líderes mundiales y guerra nuclear. Hace pocos años, las señas de identidad del crossover, critica a los líderes mundiales y guerra nuclear. Bueno, ahí me confundí. Hace pocos años, Relapse reeditó los 2 primeros discos de Cryptic Slaughter, incluyendo demos, ensayos y directos, en un intento de recuperar la memoria de una banda injustamente olvidada. Napalm Death, en su segundo disco de versiones y en directo, toca en la versión de Low Life. Después vendría Stream of Consciousness, disco infravalorado e inicio del fin. Liz Evans abandona Santa Mónica para vivir en Oregon, regresa con una nueva formación, pero problemas financieros, y con el manager finiquitan Cryptic Slaughter. ¿Cómo acabó esta banda? En Speak Your Peace demostraron que ya sabían tocar, se olvidaron del componente hardcore del grupo y optaron por una especie de thrash con efectos sonoros estilo Pink Floyd en The Other Side of the Moon. Algún Cryptic Slaughter tocó con Rob Zombie y por ahí con Ozzy Osbourne también. Bueno, estoy hablando mucho, hay una pequeña reseña de este álbum y es la banda Cryptic Slaughter. Vamos a escuchar otra banda de ellos. Vamos a escuchar el tema con el que cierran la cara B, llamado American Heroes. Entonces estos son los Cryptic Slaughter. Just lie. Those lies are to be lied. We just put out recently this year. The album's called One Voice. It's basically not just my voice, it's the voice of all of us here and everywhere else in America and in Europe. What we are saying is we are the voice of the oppressed people, because we know we've all got problems. And we all try to hang out with each other and solve each other's problems. It's all about unity and about one equal voice. It's called One Voice. Desire, no man can withhold me. What I most admire now. Bueno, terminamos de escuchar tres temas de esta banda que poca presentación necesita, Agnostic Front, desde los Estados Unidos. Bueno, los temas que escuchamos eran extraídos de un CD recopilatorio, hay temas en vivo llamado Last Warning, y los temas que escuchamos fueron tres: Your Mistake, Victim in Pain y One Voice. Siguiendo con lo de la revista que les comenté, hablan un poco también de Agnostic Front. Y bueno, más o menos dice así: siempre han sabido estar a la última moda, por decirlo de alguna manera. Los discos de Agnostic Front son un reflejo de la tendencia vigente en cada momento. No es de extrañar, por tanto, que hayan editado sus trabajos con sellos tan antagónicos como Epitaph o Nuclear Blast. Que los Rancid ponen de moda el punk y el hoy sacan el Riot Upstarts. Que los chicos se tiran a que todo suena Hatebreed o Terror, ahí tienen el Another Voice. En 1986 el crossover hace estragos y editan el álbum Cause for Alarm, su mejor disco, por cierto, y con portada de Sin Taggart. Algunas letras son algo ambiguas, pero ni a Roger Miret ni a Vinny Stigma les ha preocupado la base intelectual de Agnostic Front. ¿Cómo acabaron? Ahora van de esto, mañana toca ir de esto otro. Pues bueno, una crítica o una reseña no tan buena para los Agnostic, pero es una banda bastante seguida, que ha hecho mucho, sigue haciendo mucho, y pues bueno, es referencia para muchos de nosotros también. Vámonos con otra banda. Vámonos ahora con esta gente llamada Adrenaline OD, que de un álbum con un nombre ahí bastante extenso, Humungus Fungus Samungus, un álbum de 1986. Y bueno, en la reseña de la revista dice: sí, ya lo sé, es indiscutible, Adrenaline OD es una banda punk, pero eso fue antes y después de este Humungus Fungus Samungus. 18 temas en un poco más de media hora, tocados a velocidad extrema. Un título tan retorcido y temas como Pop on a Rope o Yuppie convierten a este disco una referencia obligatoria para entender el crossover. ¿Cómo acabaron? Como empezaron, haciendo punk, versionando el Baby Elephant Walk de Henry Mancini, una banda siempre interesante en todo caso. Y de hecho, Adrenaline OD tiene ahí unos sonidos bastante pegajosos, divertidos y a la vez críticos. Entonces vámonos con dos temas de Adrenaline OD. Vámonos con el tema Survive, y Masterpiece, dos temas seguidos con los que abren la cara B de ese álbum de nombre extraño, Humungus Fungus Among Us. Adriana Lego Audi. We'll be right back. Cancel. Bueno, se nos fueron ahí casi un temita más seguido y siguiendo aquí con algo de las reseñas de 12 álbumes importantes según la revista Metallica de 1987. Hablan de esta banda llamada Carnivore, de un álbum de 1987 llamado Retaliation. Y pues bueno, algo así dice en la reseña: Peter Steele, antes de convertirse en un rockstar de mucho músculo, larga melena lacia y voz extremadamente grave en Type of Negative, hacía crossover con Carnivore. En los años 80, cierta parte de la escena punk acusaba de nazis a aquellas bandas a las que no entendían. Y ese San Benito le cayó a una banda que cantaba: tendencias xenófobas se instalan en nosotros desde que nacemos, miserable racismo. O comparaban a Jesús con Hitler. Si superasen sus prejuicios, disfrutarían de una banda que, viniendo del trash más furibundo, supo evolucionar aprovechándose del sonido hardcore. Biohazard recuerdan el Sex and Violence en un Civilization. ¿Cómo acabaron? Peter Steele formó Type of Negative y ahora anuncian su vuelta tocando en algún festival de verano. Bueno, ya Peter Steele pasó a otro lugar y pues bueno, ahí andan los demás músicos. En realidad no sé qué estarán haciendo. Peter Steele de ahí, cantó viajera, como dicen, en algún lado en el limbo estará. Y Carnivore, el tema que escuchamos anteriormente era Angry Neurotic Catholics, y vamos a escuchar otro tema seguido. Entonces, ya que mencionaron ahí a Jesús en la comparación con Hitler, vamos a escuchar Jesus Hitler, entonces, de la gente de Carnivore. Nos vivimus benedicimus. piece. It just doesn't work out the way I want it to. And I get real frustrated. And like, I try hard to do it. And I like, take my time, but it just doesn't work out the way I want it to. It's like I concentrate on real hard, but it just doesn't work out. And everything I do and everything I try, it never turns out. It's like, I need time to figure these things out. There's always someone there going, hey Mike, you don't even notice you even have a lot of problems lately, you know? Maybe get away. And like, maybe you should talk about it, you'll feel a lot better. No, it's okay, you know? I'll figure it out. Leave me alone, I'll figure it out, you know? I'm just working on myself. They go, well, you know, if you want to talk about it, I'll be here, you know? And you'll probably feel a lot better if you talk about it. So why don't you talk about it? I go, no, I don't want to, I'm okay. I'll figure it out myself. And they just keep bugging me. They just keep bugging me. They feel the side. It's got me. Esas bandas veteranas, y nos mencionan acá en la revista Metálico. Bueno, de hecho voy a hacer la corrección, esta es la revista Hardcore Plus Magazine, que la hace o la hacía el sello Fragment Records, respectivamente ahí Juanji, y pues bueno, sacaron en sus páginas esta este pequeño artículo de los 12 discos más importantes según la revista Metálico, donde mencionan, bueno, bandas como las que ya hemos escuchado, y en esta ocasión a la gente de Suicidal Tendencies, con un álbum de 1984 con el mismo nombre a la banda. Y por ahí dice en la reseña que existe un pequeño reino hardcore en Venice, California, donde sus habitantes visten camisas a cuadros de leñador en invierno y camisetas de asas en verano, pantalones caídos y adornan sus cabezas con pañuelos que ocultan sus ojos, recurren a la iconografía de la calavera, están poseídos por el skate y forman una gran familia. Si ese reino existe, la monarquía es Suicidal Tendencies. En su primer disco pueden adivinarse pequeñas pinceladas de Bad Brains, pero no ha habido nada igual antes de ellos, y sí muchos imitadores. Cero siendo benévolos, han creado escuela. Vecinos suyos, Beowulf, Excel o No Mercy, y antiguos componentes del grupo han formado Uncle Sam e Infectious Groups. ¿Cómo acabaron? Muy cercanos al funk, pero Mike Moore sigue dando guerra. Venís parece tierra de buenos músicos, y si no, que le pregunten a Metallica, dicen por ahí. Y pues bueno, Suicidal le siguen tocando ahí. Creo que el único es el vocalista ahí, Mike Moore, que gordito está, pero de ahí sigue dando lo suyo. Recuerden, Subsuelo S.A. trayéndoles 2 horas de música subterránea, música con conciencia, todos los viernes de 7 a 9 de la noche por www.siderurgiarock.com, o bien escucharnos acá en nuestra casa www.beneficiointerno.blogspot.com, donde podrán escuchar los programas que los colgamos a inicio de cada semana, y podrán escuchar los programas anteriores como el más reciente. Vámonos con otra banda, otra de las reseñadas acá en este material. Estamos hablando de la gente de Hyrax. Por ahí dicen que en California no es un lugar aconsejable para tocar thrash. Pushed realizó la portada del Raging Violence, pero el disco era un horroroso cúmulo de tópicos de metal. Kurt Brecht, cantante de R.I., les recomendó a su hermano Eric para tocar la batería en Hate, Fear and Power, y la cosa cambió un poco. Basta escuchar el tema que da título al disco. Son 28 segundos de aceleración que finalizan en nada, provocando desasosiego, mientras Keaton W. de Pena intenta hacer oír sus gorgoritos una joya, pero también un pequeño oasis en la historia del grupo. ¿Cómo acabaron? No es por hacer un chiste fácil, pero ahora hacen honor al apellido de su líder y cantante, Keaton W. de Pena. Largas melenas, muñequeras con pinchos y ni el más mínimo recuerdo de que alguna vez fueron una gran banda. Pues bueno, le tiraron duro en esta ocasión a la gente de Hyrax. Vamos a escuchar dos temas tal vez un poco más metalizados, de un álbum llamado The New Age of Terror, que de hecho trae una etiqueta ahí donde dice para fans de Municipal Waste, DRI, Slayer y los primeros Metallica. Entonces, pues bueno, algo ahí tal vez más metalizado, como les dije. Vamos a escuchar dos temas, el tema que le da nombre al álbum, The New Age of Terror, y el que le continúa es Words of Steel. Entonces estos son Hyrax, en los vocales W. Keaton. The New Age of Terror has now begun. Terminamos de escuchar otra de las bandas mencionadas en la reseña esta de las 12 bandas más importantes en cuanto al crossover se refiere, según la revista Metálico de allá en 1987. Terminamos de escuchar a la gente de Chrome Suckers. Por ahí dice que bueno, esta banda, bueno, entra en una ahí simpático, entra a YouTube y teclea en el buscador Chrome Suckers. Viendo el videoclip de Trapped, pueden hacerse una idea de lo que supuso el crossover en Nueva York de los 80s. La escena trash y el punk alrededor del hardcore más extremo. Con motivo de cumpleaños de este disco, Chrome Suckers se volvieron a reunir como cabezas de cartel, donde reunieron a Sub-Zero, Ironbound o Kill Your Idols. Tal es la herencia de esta banda. ¿Cómo acabaron? Best on My Back no contó con el factor sorpresa, y hacer canciones de 5 minutos con introducciones de teclado tampoco ayudó mucho. De hecho, el tema que escuchábamos era I Am He, el tema que abre la cara B de este álbum Best on My Back, de la gente de Chrome Suckers. Y pues bueno, ahí las críticas estarán para todos. Vámonos ahora con otra banda, con Nuclear Assault, todo un referente para los trasheros. Pero aquí mencionan algo de ella, de esta banda. Dice que en la lista de agradecimientos del disco de Game Over de 1986 incluye lo mejor de los grupos de trash y hardcore de mediados de los 80. Se sentían cómodos con Straight Ahead, DOA o Dark Nasty, pero también con Possessed o Whiplash. John Connelly era un muy pequeño guitarra con una extraordinaria voz. Anthony Bramante era el otro guitarra. Glenn Evans tocaba la batería. Y un larguirucho, Danny Liker, era el bajista. Un culo inquieto que siempre ha hecho lo que ha querido. Y casi siempre bandas con un sonido extremo. Abandonó Anthrax porque no aguantaba el cantante Neil Turbin. Formó parte del patético proyecto SOD. Y con Brutal Truth hizo grindcore al viejo estilo de Heritage Records. Abogaban por ahorcar al Papa en Hack the Pope, o se reían de la fobia anticomunista en My America. Los dos temas eran píldoras punk de menos de un minuto, entre temas de crossover en los que mostraban su temor a una guerra nuclear. ¿Cómo acabaron? Tras una larga temporada en proyectos más o menos serios, han vuelto al viejo estilo en Tear World Genocide. Bueno, estas reseñas dicen ahí que cómo acabó la banda, o en su momento ya se deshicieron, muchas continuaron, otras hicieron el retorno ahí. Vámonos a escuchar dos temas en realidad algo cortitos. Vámonos con Final Fight y Demolition. Estos son la gente Nuclear Assault, de un álbum llamado Brain Dead. Entonces algo tal vez un poco también metalizado como lo que escuchábamos anteriormente. Yeah! continuamos acá en Subsuelo S.A. Ya saben, comunicarse con nosotros al correo electrónico beneficiointerno@gmail.com o a la vieja usanza, apartado postal 4229-1000 San José, Costa Rica. Primera hora con un mini especial, se podría decir, de bandas crossover, 12 álbumes esenciales según la revista Metálico, de 1987. Otra de las bandas que mencionan por acá es Ludichrist, con un álbum llamado Immaculate Deception, álbum de 1987. En la reseña dicen que junto a Chrome Soccer eran los dos íconos del crossover en Nueva York. Tommy Christ era el cantante y líder de Ludichrist, pero no tenía el ego subido. En su segundo disco invitó a meter voces a Roger Miret, de Agnostic Front, Eddie de Leeway, John Connelly de Nuclear Assault y Chris Notaro de Chrome Soccer. Entre ráfaga y ráfaga de hardcore desenfrenado y dentro de la misma canción mostraban su gusto por ese hardcore más frívolo que luego popularizarían bandas como Mookie Poop o Dog Eat Dog. ¿Cómo acabaron? Scatterbrain era una banda de pura broma camuflada con buena música, pero pocos supieron entenderla. Vámonos con dos temas entonces de Ludichrist. Vámonos con You Can Have Fun y Government Kids. De hecho, en este tema You Can Have Fun, dice que ahí participa precisamente los mencionados hace poco: Roger Miret de Agnostic Front, Eddie Sutton de Leeway, John Connelly de Nuclear Assault, Chris Notaro de Chrome Soccer. Entonces, vámonos con dos temas: You Can Have Fun y Government Kids. Estos son la gente de Ludichrist. Mother and son, let's get Esas bandas importantes dentro del crossover de los 80s. Y pues bueno, vámonos a cerrar este mini especial con una banda que bueno, no necesita mayor presentación. Estamos hablando de la gente de Dirty Rotten Imbéciles. Ahora este es un álbum un recopilado 1983-1985. En la revista mencionan el álbum Dealing With It de 1985. La reseña dice: No FX en su 45 o 46 songs. Recuerdan que el primer disco de R.E.D. contenía 22 canciones. Venían de Texas, eran el nihilismo en estado puro y en cierta medida habían inventado el hardcore. Su logotipo, una especie de señal de tráfico que representa a alguien bailando hardcore, que bien podría considerarse un símbolo universal de este género. Tocaban todo lo rápido que podían, una mezcla de imaginativos riffs de Spike Cassidy con las ácidas letras de Kurt Brecht, que lo mismo acusaban a Reagan, como retrataban con ironía el American Way of Life. Repetirían la fórmula con el Dealing With It después de este clásico de 25 canciones, alguna reedición incluye hasta 37 temas. Luego publicaron Crossover, curiosamente un disco descaradamente trash, como otras bandas de su género, empezaban a saber tocar y aquello ya no resultaba tan excitante. ¿Cómo acabaron? Si el título de tu disco se llama Trash On, no dejas lugar a especulaciones. Spike Cassidy tiene cáncer de colon, una muy mala noticia. Entonces esas son las reseñas que vienen según la revista Metálico, que dice un recorrido a través de 12 álbumes claves para entender el movimiento que fusionó el punk y el thrash metal, que de ahí lo apodaron Crossover. Entonces recuerden, bandas importantes: Cryptic Slaughter, Adrenaline OD, DRI, Hyrax, Attitude Adjustment, Chrome Suckers, Nuclear Assault, Carnivore, Suicidal Tendencies, Ludicrous, Agnostic Front y Corrosion of Conformity. Se nos quedan un par de bandas que quedarán pendientes: Attitude Adjustment y Corrosion of Conformity, que de momento no encontramos nada por acá. Entonces vámonos con tres temas de acelerados, super rápidos de los Dirty Rotten Imbéciles. Vamos con Don't Need Society, con Mutter Man y Plastic. Entonces son dos temas, tres temas extraídos de sus 7 pulgadas de 1983 llamado Dirty Rotten, precisamente, que primeramente fue sacado en 7 pulgadas, luego lo sacaron en un 12. Entonces vámonos, Don't Need Society con Mutter Man y Plastic de R.E.D. para seguir aquí con algo de Crossover. Subsuelo S.A. Música subterránea, música con conciencia. cambiando un poco los sonidos, completamente la otra cara. Terminamos de escuchar a esta banda llamada The Squids, que un álbum, bueno, un sencillo que sacaron en el 20 aniversario de la banda, por allá en 1981, que nacieron. Estamos hablando de la gente, bueno, de Squids, que ellos vienen desde Hawái, haciendo una mezcla ahí de post-punk con algo de surf y demás. Y los dos temas que escuchamos era In, y este último que escuchamos era Rio. Como les dije, una banda bastante interesante desde Hawái, ahí que practicaban un sonido bastante particular. Y si de sonidos particulares hablamos, vámonos a escuchar a esta gente llamada Screamers, que bueno, ya había sonado por acá, nuestro amigo Cristian había traído el álbum, y pues bueno, ellos estuvieron activos desde el 77 hasta el 81, y pues bueno, no utilizaban guitarras eléctricas. El sonido que vamos a escuchar es basado en teclados, y pues bueno, utilizaban ahí cuestiones de teatro y para agregar ahí a sus presentaciones. Vámonos a escuchar entonces dos temas. Vámonos con David Goes On y True of the Flames. No, escuchemos un par de temitas mejor más cortos. Vamos a escuchar el número 3 llamado Sex Boy, y el tema número 4 llamado If I Can't Have What I Want. Entonces son la gente Screamers desde Los Ángeles, California. First you make up, and then you break up, and then you hang around outside her door. Your love affair with the government is over, but you're still getting better. You're still getting better. push it on you, push it on you, push it on you, push it on you, push it on you, push it on you. Everywhere I go, I get pressure from my peers. Some of them are straight, some of them are queer, some of them are black, some of them are white, some of them are wrong, some of them are right. Bueno, terminamos de escuchar entonces a la gente de Screamers, ahí un sonido bastante peculiar. Recuerden amigos, estamos acá todos los viernes de 7 a 9 de la noche y trayéndoles ahí música subterránea, música con conciencia, de la que a todos nos gusta. Continuamos, vámonos ahora hasta Perú, vamos a escuchar una banda bastante bulliciosa. Estamos hablando del proyecto llamado Insumisión. Este proyecto peruano, también del ya desaparecido Leonardo Bacteria, quien dejara ahí proyectos bastante importantes en cuanto a ruido se refiere. Este material es un 12 pulgadas editado por el sello Brutal Shoot, que un sello alemán que bueno, se dedican ahí al hardcore y al brickcore, en techno. En realidad no sé cómo lo etiquetan, pero sonidos electrónicos, ese así acelerados, destructivos para la cabeza. Vamos a escuchar el tema número 3 que viene en la cara B de este 12 pulgadas, el tema Intolerancia, que es una versión de la gente Aviador Dro, que aquí lo hicieron a su propio estilo de Insumisión. Entonces, desde Perú, Intolerancia, versión de Aviador Dro. Echa yeshiva bedod ha'ir rabati am. Haita ka'almana rabati bagoyim. Sarati b'medinot hayata lamas. Continuar con el ruido, acabamos de escuchar dos bandas o dos proyectos de acá de Costa Rica, primeramente a la gente de Antro, este proyecto de ruido radicado allá en la zona sur del país, Ciudad Neil y todos esos lugares, y este es un compartido, que este otro proyecto en realidad no sé dónde serán, llamado MBOW. Y pues bueno, escuchamos tres temas: Misógino de Antro, The Massacre Continuous de MBOW, y este que acabamos de escuchar, Preludio al Dolor de la gente de Antro. Esto es de un material limitado a 50 copias, llamado Entre la Depresión y la Psicopatía, de, como les dije, compartido MBOW con la gente de Antro, editado por la gente de Nightfall Distro. Son 14 temas, 14 cortes, bastante ruidosos, y a la vez ambientan ahí con unas melodías bastante interesantes, aparte que la portada está bien loca. Y pues bueno, para continuar con el ruido, vámonos a Perú. Este proyecto que bueno, es referente para todos los amantes del buen escándalo. Estamos hablando del proyecto Atrofia Cerebral. Por allí estaba el colega Tipacli, que bueno, hace poco estaba ahí conectado, pero ya parece que se fue. Ahí nos comentó que mejor colgáramos el programa, que no tenía ahorita espacio para escucharlo. Vámonos a escuchar unos cuantos cortes, porque en realidad son super cortos, son 41 temas que viene en este CD. Vámonos a escuchar los cortes 6, 7, 8 y 9. Vámonos, Política Genocida, parte 3, Aversión Espontánea, Odio y Muerte, Máscaras de Bondad, Ignorancia Generatriz. Entonces son 5 cortes de One Real desde Perú, proyecto ya desaparecido de Miguel Tipacli. Yeah! Che Martín, loco, todo bien, pero rebaja la panza, vieja. Come on, baby. Baby, baby, what you doing? Baby, baby, what you doing? Tonight, I'm ready to rock. Tonight, I'm ready to rock. Liking this Russian from hell. Escuchar a este proyecto, esta banda ruidosa de grindcore de allá de las Islas Canarias, de específicamente de Tenerife, ahí donde nuestro amigo Mario hace ruido con ellos. Y pues bueno, es un 7 pulgadas compartido con los también ruidosos Nuclear Asado. Estampido, temas o cortes que escuchamos: Con la Oreja Desgarrada, Arrojadura, Martín Crudo, No Cabes en Tus Bragas, Baby, Rock Me Tonight, Fo, El Amor Renacerá de las Cenizas de Este Mundo y Susurrará Tu Nombre, Blues Hediondo y Hormigas y Panes. Nos quedó ahí la mitad de cortes por sonar, pero ya saben por dónde anda este ruidajo. Continuamos, vámonos a darle vuelta a este 7 pulgadas. Vámonos ahora con la gente de Nuclear Asado, que por ahí hacen una sátira al logo de Nuclear Asado, Nuclear Asado precisamente, y son 26 temas. Creo que iremos cerrando con esto, dejaremos sonando 26 temas del ruidoso grindcore vieja escuela, y pues bueno, con esa esencia de punk como debe ser. Entonces ya saben, Subsuelo S.A. trayéndoles lo mejor de la música subterránea, música con conciencia, de esa que no se animan a poner en otros lados, y por aquí la sonamos. Todos son bienvenidos, fuera las etiquetas, fuera los estigmas, todos caben, siempre y cuando sean honestos, sinceros con su propuesta, y obviamente ideas separatistas, xenófobas, racistas y demás, lejos de aquí, no los queremos. Nos vamos, escuchemos entonces, bueno, voy repitiéndoles otra vez, escúchenos acá viernes de 7 a 9 de la noche, www.siderurgiarock.com o en su casa www.beneficiointerno.blogspot.com. Para escribirnos, apartado postal 4229-1000 San José, o correo electrónico beneficiointerno@gmail.com. Ahora sí, nos vamos, Nuclear Asado, 26 temas. Asa With Care, Critical Infection in My Left Egg, Sistema Opresor, A Million Dead Cops, Toxic Boys, Horror Tactics in Your WC, Working with the World Surgery, Hell After Death, Red Hot Chili Killers, Demoníaca Naranjo, Bailando Bajo la Lluvia del Dólar, Master of the Noise and Roll, The Macrator, Patatas Fritas con Chupa Chups, Es Etsy, Asator, Cadaverizer, Gasmac Addiction, Septic Remanants, Último Mundo Lirondo, Muerte por Ingestión Masiva de Calcetín Sudado, Infección Grind, Trash in Your Head, Leprovator, Sick Minds y Socks. Bueno, aquí dice, esto no es un single, es un atentado, editado por Hombre que Mira el Cielo, Truco Espárrago, Infección Underground, Creed the Fastics. Entonces, 26 cortes cargados de ruido a la vieja usanza. Hasta la próxima, amigos.